era cantada por el Nozuelo, acompañada a la guitarra por Joaquín, el hijo del ciego, impresionada la casa de Aramburo. ¡Duro, valiente, duro! La historia de un sabio grande. ¡Carrero!